Uno de los temas más importantes de estos últimos 10 años, si se puede decir como tema en sí mismo, es el tema de la ley de medios audiovisuales que se acaba de ingresar al Senado de la Nación, el proyecto de ley que revocaría aquel de la dictadura de 1980. No es novedad para nadie, pero sí es de esas leyes que marcan historia, como fue la ley de obediencia de vida y punto final en términos negativísimos para la historia argentina, como fue el decreto de amnistía de Carlos Menem, y así como fue la ley de divorcio también, dada en un momento muy importante de la historia argentina, porque se estaba quebrando, empezando a quebrar el neoliberalismo, y de alguna forma algún poder popular o de reclamo popular empezaba a hacer presión contra el poder ejecutivo, que es el que maneja el Estado. En este caso, la presión popular no viene por el lado por ahí de la generación de la ley, pero sí una demanda, una saturación respecto de lo que son los medios de comunicación tal cual están hoy. Claro, ante semejante movida, uno como periodista también empieza a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación en estos últimos 27 años, 29 años que nos da desde la ley hasta ahora, y probablemente 30, cuando se sancione, si es que se sanciona, tal cual está, y todo lo que viene conllevando este debate. Y uno encuentra también algunas opiniones actuales que tienen que ver también con las mismas opiniones que se daban en el contexto socioeconómico en el que se produjo la ley de la dictadura en 1980. Recordemos que se estaba terminando de consumar la política aperturista de Martínez de Hoz, que después fue seguida por dos o tres ministros de Economía más, con un dólar que no tenía techo, y que además había algunas otras leyes que marcaban también la política argentina, como la ley de alquileres y las leyes de entidades financieras, donde el Estado cubría verdaderamente a las quiebras financieras, que eran realmente un juego. Pero justamente se sanciona esa ley de medios o ley de radiodifusión, donde pone absolutamente todo el poder o el espíritu de la comunicación en manos de un Estado terrorista, en manos de un Estado asesino. En este caso, para empezar a contraponer los proyectos, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, más allá de las críticas, y más allá de las críticas bien intencionadas que se le hicieron desde algunos sectores, lo que condensa es la inversa, justamente. Es un debate formulado desde otro lugar para poner la comunicación en otro lugar, democratizarla, y donde haya justamente entradas donde impensadas realmente, donde por ejemplo encontraríamos a escuelas, universidades, organizaciones no gubernamentales en ese juego. Como justamente tiene esas entradas, motiva de las reacciones más diversas y más adversas también, desde ADEPA, desde la INIO, que es el titular de las entidades privadas periodísticas argentinas, donde se habla de una ley mordaza que realmente contradice al espíritu del texto. Ahí encontramos otra marca realmente interesante de analizar, porque hasta ahora con los panfletos o los mitos, al decir de Roland Barthes, que lanzaba la dictadura militar, como por ejemplo los argentinos somos derechos humanos, o los argentinos somos vagos y no queremos trabajar, tenía que ver con un anclaje de algún tipo de pensamiento popular sobre el otro, sobre el diferente, sobre el derrotado, el trabajador, etcétera. En este caso se está hablando o se hacen comentarios que no tienen anclaje ni siquiera con el texto de ley. Si uno lee el texto de ley, donde se le da entrada un 33% al Estado, un 33% a los privados, donde se empieza, y un 33% a las organizaciones no gubernamentales, empezamos a ver que hay una democratización, aunque sea forzada por una ley, y respetando la ley magna, que es la Constitución y los pactos internacionales, donde se dice que los contenidos van a estar regulados en su tope por el respeto a la vida humana, el respeto justamente a los derechos humanos, y que va a haber libertad de expresión, que justamente las reacciones son de lo más extrañas digo para lo que es la lógica de la ley, no extrañas para quienes lo esgrimen, como el Grupo Clarín, La Nación y el Patriciado Argentino del Periodismo, y las empresas también llegadas a hacer comunicación o hacer periodismo o vuelco de información. Tenemos un silencio de las telefónicas porque justamente están esperando esta apertura para poder lanzarse al mercado de los contenidos.